solo pido algo, algo de comprensión, solo un poquito, solo un poquito. Dice, la luz del día se apaga como el brillo de tus ojos. ¿Qué día será hoy? Me pregunto, ¿cuántos asuntos tocará resolver mientras ver a los cachorros crecer a una velocidad de vértigo? Apartas a un lado el miedo escénico, en la actitud y el carácter está el mérito. Miro a la cara al pobre diablo que no entiende mi forma de pensar y ver el mundo en mi enter. ¿Seré yo o serán ellos los dementes? Cual sea la respuesta, apretaré fuerte los dientes hasta crear ese sonido estridente, el cual llamará la atención de la gente. Señora gente, múlteme por alterar el orden público. Nadie tiene derecho, usted es el único. No pudo soportar ser el tonto de la clase y hacerse madero hizo que todo se solucionase. Mientras usted pierde su tiempo conmigo, otra matanza ha llevado a cabo el asesino. Voy a apostar todo lo que tengo en el casino. La vida es un riesgo y este sitio es tan cansino. Cada día el mismo sueño en el que emprendo un largo viaje a la tierra donde todos hablan el mismo lenguaje, el de la comprensión. Sí, yo no te comprendo y tú no me comprendes. Creo que en el fondo no somos tan diferentes. Todos secamos el sudor de nuestra frente, por un mañana luchamos en el presente. Yo no te comprendo y tú no me comprendes. Creo que en el fondo no somos tan diferentes. Todos secamos el sudor de nuestra frente, por un mañana luchamos en el presente. En el barrio estos días se han dado algunos robos. ¿Fueron los dominicanos o fueron los moros? Se pregunta la vieja que pasa por mi lado mientras para sus orejas. Será pelleja, sus nietos se burlan de usted, no la respetan. No quieren que les coma la cabeza con sus historietas. Este es el país donde más coca se consume, donde la mayoría es facha y pocos son los que lo asumen. ¿Por qué presume de ser mejor que yo? Si yo vivo mil veces mejor que usted, así que por favor, agarre bien su bolso y aligere el paso. En la calle ya no se puede estar ni de paso. Vuelve a brillar la luz, el tiempo acompaña. Este sol no perdona, así que métele caña. Dale un buen trago a la cerveza fresca. Podría pasarme el día aquí espantando moscas, pero el deber me llama, me esperan en el estudio. Así que aquí os quedáis, haciendo el capullo. El rap suena a los bugas de la peña. En aprenderse las canciones en inglés se empeña. No seáis culáis, el rap de aquí es el que te enseña. Podéis venir a mis conciertos, no hace falta contraseña. Tan solo un poquito, solo un poquito de comprensión, esa es la mierda. Yo no te comprendo y tú no me comprendes. Creo que en el fondo no somos tan diferentes. Todos secamos el sudor de nuestra frente, por un mañana luchamos en el presente. Yo no te comprendo y tú no me comprendes. Creo que en el fondo no somos tan diferentes. Todos secamos el sudor de nuestra frente, por un mañana luchamos en el presente. Señores, no vamos bien. No vamos nada bien. Estamos engendrando demasiado odio entre nosotros. Más tarde llegan las discordias. Detrás de esta llegan las guerras. Y por último, la destrucción y la exterminación de la raza humana. ¿No creéis que valdría la pena tan solo un poquito de comprensión y respetarnos un poco los unos a los otros? Pues bien, ahí queda. Todos se cansan de nuestra frente. Ya sabe, harían la puedo yo. Yo no te comprendo y tú no me comprendes. Creo que en el fondo no somos tan diferentes. Todos secamos el sudor de nuestra frente, por un mañana luchamos en el presente.